Cuando todo parece caído, volvemos a crecer. Centrado en vos, al aire de la FM 88.1. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy quería hablar de la incertidumbre, que es una experiencia angustiante, más allá de que escuchamos en muchos pseudos coach que nos dicen que vivir en la incertidumbre parece que fuera el paso a la libertad. Y no, porque tener en tu cabeza el miedo de perder un trabajo, de qué podrían decirte en algún tipo de chequeo médico, el poder ver a lo mejor una persona que conociste, que te gustó, la volveré a ver, son cosas que tienen que ver con la incertidumbre. Por eso te hablaba de que es una experiencia angustiante. Y lo que quería que reflexionemos es cómo la va orquestando el cerebro y cómo podemos manejarla mejor. Y quería que indaguemos un poco al respecto. Por ahí en algunas partes me voy a poner un poco técnico, fui sacando alguna información que fui leyendo por ahí para armar el programa. Y no hay peor sensación que la de vivir con incertezas. Es como caminar por un camino largo y no saber qué hay al final de ese camino. No sabes si te espera algo amenazante o qué va a pasar, o si va a pasar eso que por ahí tanto anhelas. O sea, la mente procesa esas situaciones en las que desconocemos el desenlace como algo peligroso y también tortuoso. Eso es lo que explica, entre otras cosas, el estrés, el nudo en el estómago y hasta esas noches sin poder dormir. Pero ¿cómo actúa el cerebro ante la incertidumbre? Hablamos del cerebro como un órgano que está habituado al manejo de información, una información que es ambigua para realizar sus propias inferencias y también para tomar decisiones en instantes complejos. Y el problema llega cuando la incertidumbre no es puntual, sino que se mantiene en el tiempo. Y a esto quiero ir, ¿no? Porque incertidumbre hay algunas cosas que es lo que la vida... Está bueno que en algunas situaciones la vida te sorprenda, uno no puede tener todo bajo control, pero no cuando se mantiene en el tiempo. Un ejemplo sería tener miedo por el laburo y no saber si lo vas a conservar. Y por otro lado, hay un hecho que es evidente e innegable, que vivimos tiempos, y por eso quería hablar de este programa, de esto en el programa, vivimos tiempos de los más inciertos, porque hay crisis sociales, hay crisis económicas que nos dejan suspendidos, ¿no?, en una esfera donde de pronto nada parece seguro. Y no solamente en Argentina, sino que esto está pasando a nivel mundial, es solamente cuestión de querer informarse, aunque cueste a veces, y siempre tenemos mucho más fuerte una campana que la otra. Uno puede informarse de diferentes problemas que sobre todo se pusieron peor después de la pandemia. ¿Cómo afrontar esta situación? Y bueno, si deseamos adoptar herramientas adecuadas para manejar lo incierto, lo primero es conocer cómo rigen nuestros mecanismos neurales esta percepción. Obviamente el autoconocimiento, saber quién soy, qué herramientas tengo, qué vine a aprender y hacer en esta vida, y utilizar esas herramientas en esta situación. O sea, buena parte de nuestra ansiedad justamente se gesta por la dificultad a la hora de operar esta incertidumbre. Ya habíamos hecho programas de la ansiedad donde hablábamos de la ansiedad como y el estrés como mecanismos de alerta, y como podíamos utilizar esos mecanismos de alerta, de estar despiertos, ¿no? Despierto quiero decir de estar en conciencia, atentos, como combustible a nuestro favor. El tema cuando estos niveles se van de un equilibrio. Entonces, un poco de incertidumbre en algunas cosas está bien. El tema cuando esto perdura en el tiempo. Porque el cerebro, ante la incertidumbre, procesa de una manera. O sea, imagina que vos le envías un mensaje a tu mejor amigo y no solo tarda en contestar, sino que te deja ese visto, ese doble clic azul y la falta de respuesta. Enseguida despierta todo tipo de alarmas. O sea, estará enojado con vos, tendrá algún problema. Esto pasa en lo cotidiano. Pongo este ejemplo, pasa, te puse el visto y no me contestaste. Y aunque uno de los mecanismos cognitivos más básicos del cerebro es manejar las incertezas, somos muy vulnerables a estas incertezas. Te decía que leía, cuando estaba armando el programa, algunas investigaciones de unas universidades conocidas del mundo que escriben publicaciones en revistas que hablan de trastornos de ansiedad y que señalan que el miedo a lo desconocido, a lo que uno puede perder, dominar ni explicar, es uno de los instintos más básicos. O sea, el cerebro es como un padre sobreprotector o superprotector que necesita tener su realidad bajo control. De manera que cuando algo escapa a su dominio o comprensión, surge ese pánico. Entonces, a ver, desde la neurociencia cognitiva que da algunas respuestas. Todas estas cosas son técnicas que fui recaudando información, no es que se me ocurren a mí. ¿Qué ocurre en su universo interno cuando surgen esos giros inesperados en el destino? Bueno, la neurociencia cognitiva indica que se produce un sobreesfuerzo de nuestros mecanismos neurales para hallar una explicación. Y necesitamos emitir una respuesta, solución lo antes posible. Y hay trabajos que hablan sobre esto. Durante las situaciones inciertas, el tálamo medio dorsal estimula una corteza prefrontal, por eso digo que me voy a poner técnico, para que tome alguna decisión y actúe ante ese contexto complejo. No obstante, hay un problema. La incertidumbre es una catapulta para la ansiedad. No hace mucho que salimos de la pandemia y estas cosas pasaron. Y que no sabíamos qué iba a pasar, si no, cuándo viene la vacuna. No la vivíamos, por lo menos, qué sé yo, no había pasado esto, no sé. Y no creo que alguno que haya quedado vivo de la fiebre amarilla de la época de Sarmiento, ¿no? Entonces, o sea, era la primera vez que la veíamos de esta manera. Me acuerdo de la gripe A y algunas cosas, pero te vacunabas, había que tener cuidado. En este caso era estar a 2 metros, no conectarte con el otro, era otra cosa, ¿no? Y te decía que esa incertidumbre muchas veces es la catapulta para la ansiedad. y al surgir esa variable psicofisiológica, cuesta mucho reflexionar y analizar una situación o pensar en algún tipo de estrategia. ¿Y qué efectos tienen, ¿no?, estas situaciones inciertas a este nivel técnico, a este nivel neurológico? Bueno, el modo en que actúa el cerebro ante la incertidumbre no siempre es adaptativo. O sea, al fin y al cabo hay personas, las personas digo, no, nos pasamos el día respondiendo a situaciones de las cuales no tenemos toda la información. Y no obstante, el desafío llega si hacemos frente a un escenario en el cual lo incierto se mantiene en el tiempo, y ahí es cuando surgen los diferentes efectos que nos pueden ser familiares. Para empezar, cuando la incertidumbre interrumpe en nuestros procesos mentales, quebrantando esa armonía, esa calma y lo que nos es seguro, bueno, surge una reactividad emocional. O sea, entramos en un estado de hipervigilancia en el que es frecuente anticipar cosas futuras que sean catastróficas, ¿no? Y también tiene mucho que ver, por eso, en el autoconocimiento, más allá de cómo funciona el cerebro de las personas, qué historia traemos para ver cómo y qué herramientas tenemos como para ver cómo manejamos esto, que ya de por sí va a haber algunas predicciones catastróficas. Algunos van a ser más racionales, otros van a tener más fe, otros van a ser más destructivos, pero esto nos va a pasar a todos cuando pasan este tipo de situaciones. O sea, las situaciones en las cuales toma el control regiones del cerebro, como la amígdala y la ínsula, que tienen otros efectos. O sea, el cerebro humano siempre va a necesitar saber de antemano el resultado de cualquier cosa. Por eso a veces te dicen, sentí, no seas tan mental, que todo lo querés tener bajo control. Está bien también ese equilibrio, pero bueno, es lo que nos pasa, ¿no? Porque lo que quiere el cerebro es tener control sobre su realidad. Por eso hay que ver también cómo nos fueron formateando y nos fueron criando desde chico para ver cuál es la realidad que nos creamos en nuestra computadora, en esa cabeza. ¿Cuánto nos alejamos de nuestra esencia, que tiene que ver con esto del sentí más de lo que pensás? Bueno, tenemos que lograr un equilibrio entre las dos cosas. Cuando esto no sucede y esa percepción se mantiene en el tiempo, bueno, aparece el estrés y la ansiedad. Y son un vínculo común la incertidumbre y la ansiedad. Y a pesar de que lo incierto forma parte también de lo cotidiano y hay una aceptación, tenemos que tener una aceptación de eso, no todo el mundo lo tolera. Es más, basta con ponernos en situación, imaginemos que estamos pendientes del resultado de lo que te decía al principio, de un control médico y este por ahí tarda en llegar. Bueno, acuérdate esas veces en las que las cosas por ahí te iban mal en tu pareja y te dicen, bueno, tenemos que hablar y cuándo y cómo, y te agarra esa ansiedad. O cuando uno por ahí tiene algún tema de laburo que te empezás a enterar de que va a haber recorte y todo y no sabes qué va a pasar con eso. Y a menudo el cerebro responde a la incertidumbre con ansiedad. Y aunque esta es una reacción normal, como ya hemos hablado en ese programa que hicimos sobre la ansiedad, en ocasiones nos supera, incluso hay personas que siempre han tenido problemas para manejar la incertidumbre y esto, esto da ese paso, ¿no? En ocasiones al trastorno de ansiedad generalizada. O sea, lo que sucede en la mente durante estos escenarios es lo siguiente, o sea, se eleva el estado de alerta y de hipervigilancia, o sea, se eleva, dijimos que el estrés y la ansiedad te mantienen en la alerta y que uno dice, bueno, a ver, mañana, no sé, voy a ir a, haces deporte y mañana tengo un partido, bueno, ya hay un cierto estrés y cierta ansiedad, pero es manejable, mañana tengo una entrevista de laburo, mañana voy a ver, me junto con un amigo que hace mucho que no veo, a ver cómo estará, qué sé yo, siempre hay un poco de estrés y de ansiedad. El tema es cuando es cuando esto es una hipervigilancia, cuando es mucho. O sea, la ansiedad y las predicciones negativas incrementan el miedo y la posibilidad de dar paso a respuestas y estrategias de afrontamiento saludables y ajustables. Por eso acá también entra lo que es la parte de la espiritualidad y ver cómo venimos formateados, ¿no? Porque uno puede tener cierta ansiedad también, pero ser una persona con confianza, con autoestima, con fe, no con un optimismo estúpido, ¿no? Pero sí decir, bueno, no, tener una capacidad de resiliencia diferente a que por ahí otras personas que son excesivamente extremistas y todo, o muy negativas. Y la incertidumbre se procesa como descontrol ante una amenaza. Y porque nos falta información frente a lo que puede pasar, y entonces se realizan predicciones que son aterradoras, que intensifican ese malestar. Ahora, el tema es cuando nos convertimos en presos, prisioneros de eso, ¿no? De ese estrés. ¿Y a quién no le pasó en algún momento? O sea, la respuesta más común cuando nos enfrentamos a estos contextos inciertos justamente es el estrés. Insistimos, una vez más, que son mecanismos del todo normales ante situaciones anormales. Queda claro eso, ¿no? Son mecanismos, ¿no? Del todo normales ante situaciones anormales. La clave siempre es saber regular esas reacciones sin dejarnos llevar por ellas. O sea, ni renegar de ellas, pero escuchar qué nos quieren decir y llevarlos a un contexto del hoy, de realidad. ¿Cuánto hay de real en esto que está pasando? Ahora bien, ante la falta de seguridad psicológica es posible también experimentar síntomas como dolores de cabeza, un estrés fuerte y unos dolores musculares, calambres, mareos, alteraciones en la alimentación, caer en esos bucles, en esos espirales del pensamiento excesivo que te van a llevar al insomnio y seguramente alteraciones en la alimentación, esa sensación de que todo nos sobrepasa y que no tenemos el control sobre nada. Entonces la incertidumbre nos hace personalizar las amenazas y saca conclusiones precipitadas. Y si aplicáramos un enfoque mental más relajado y flexible, ahí afrontaríamos mejor estas situaciones que están pasando, pero de otra forma. O sea, a mí cuando me tocó el tema de la pandemia, me informaban, me angustiaba sobre ciertas situaciones con todas las muertes y todas las cosas que estaban pasando, me angustiaba. No me generó una situación de sentirme que estaba prisionero. Si bien lo que pasaba era que sí, teníamos restricciones, así que sin haber hecho nada, porque uno estaba sano y no había hecho nada, tenía que restringirse del abrazo, de un montón de cosas, y de la libertad de acción dentro de ciertas pautas que uno tenía. Y bueno, y había una incertidumbre, no sabíamos cuándo se iba a poner, a volver. Y algunas personas las hizo muy mal, otras las pudimos transitar de mejor manera. Yo no la pasé mal en esos momentos. Sí la pasaba mal y la angustia cuando veía que gente se moría con personas cercanas y todo lo que generó para las familias y todo. Por ahí me ponía mal las personas que por ahí no perdían trabajo por todo esto. Me proyectaba en la confianza de que el ser humano iba a poder encontrar una vacuna, como ya lo había hecho otras veces. Bueno, cada uno, según como le tocaba vivir, en este caso a mí el tema de disfrutar de ciertas de momentos de soledad y de reflexión, y soy una persona que tiene mucho de eso, así que no había un problema, como también me comparto con otros. Ahí tuve que suspender viajes, vacaciones, y me generaban también un poco de bronca, un poco de angustia. Pero pude manejar, no tuve situaciones ni de estrés ni excesivos, ni de ansiedades, ni de nada. Y las que tuve fueron normales y se podían manejar. ¿Por qué? Porque tuve cierta flexibilidad para afrontar esta situación. Ahora, cuando tenemos pensamientos inflexibles, o sea, la forma en que actúa el cerebro ante la incertidumbre a veces es patológica. Por eso te digo, la imposibilidad de manejar lo incierto podría conducirnos a un trastorno depresivo también. O sea, la mente en estas situaciones deriva en un enfoque inflexible en el que le resulta inviable reaccionar ante un contexto complejo, y ahí aparece la indefensión, la desesperanza y la apatía. Y esto pasó un montón también después de la pandemia, un montón de personas. Y ante la falta de certeza, como que el cerebro se convierte en una fábrica de pensamientos negativos y fatalistas. Y cuesta trazar ciertos planes o buscar soluciones cuando en nuestro interior solamente hay miedos. Y también aflora la imposibilidad de poder atajar esas emociones difíciles que nublan el pensamiento. Entonces, ¿qué estrategias uno puede usar para manejar la incertidumbre? Y acá es como que, después de ir tan técnico, es lo que también nos va a servir para todos estos momentos que estamos pasando. Primero, comprender que la incertidumbre constante nos aboca a una existencia en modo supervivencia. Y no pensamos, reaccionamos, o sea, no actuamos, nos dejamos llevar. Y es muy fácil derivar en algún trastorno de estado anímico. Cuando carecemos de herramientas para manejar esas experiencias tenidas de dudas y miedos al que puede pasar mañana, y esto tiene mucho que ver con no conocerse a sí mismo. Porque si uno se conoce a sí mismo, las cosas igual están pasando y uno recurre a sus herramientas, para poder tener un equilibrio sobre lo que está pasando. Que no significa que lo que esté pasando no sea no sea algo que no esté bueno, pero bueno, uno ve cómo se para ante eso que está pasando. Entonces, una de las cosas sería entrar en nuestra flexibilidad y serenidad psicológica para poder lidiar con lo incierto. Y para eso hay que reestructurar algunos de nuestros pensamientos y concepciones, por eso digo, a ver cómo viniste formateado o formateada, y también comprometernos con ese cambio, o sea, aplicando claves como, por ejemplo, tomar conciencia de lo que sí uno puede controlar y de lo que no, que es cierto que cuando la incertidumbre nos envuelve tenemos la sensación de que todo se derrumba y se cae en nuestros pies, pero no es así. Focalizarse en esos aspectos de tu vida sobre los cuales sí tenés el control y en esa variable entras vos mismo, como dijo el psiquiatra Viktor Frankl, que ya hemos hablado mucho de él, que escribió el hombre en busca del sentido, su libro, que estuvo en campos de concentración, que le pasaron un montón de cosas horribles, y el tipo dijo: cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Y asimismo, el tener presente un dato sencillo, que lo incierto forma parte inherente de nuestra existencia, y esto es algo que tenemos que aceptar, nos guste o no. Desactivar los pensamientos negativos en busca de soluciones, es pertinente desafiar tus pensamientos negativos y tomar conciencia de lo poco útiles que son en estas circunstancias, y en su lugar aplicar técnicas adecuadas para solucionar problemas. Y ante cada desafío o miedo que tengas en tu cabeza, puntualiza por ahí posibles soluciones, 5, 6, 10 posibles soluciones, empezás a ser creativo y aplicás un enfoque más flexible y más resiliente. También hay una frase que dice: si el problema tiene solución, no te vuelva loco, y si no tiene solución, tampoco. Meditar, hacer algunos ejercicios de relajación, de visualización, o sea, las técnicas de relajación son herramientas idóneas para regular el estrés y tomar un mayor control de tu mente. Tenés siempre, recordá que una mente en calma piensa mejor y reduce sus miedos para tomar mejores decisiones. No significa que las cosas no estén pasando, sino que uno intenta, a medida de las técnicas de relajación, tratar de tener claridad mental ante lo que está pasando y ver cómo lo enfrenta. Y por otro lado, no tampoco dudes en iniciarte en técnicas de visualización, porque es útil idear en nuestra mente la realidad de una situación y posibles soluciones para afrontarla, y esto te va a permitir reducir tensiones y aumentar tu flexibilidad cognitiva. Está bueno, en esas técnicas de relajación es muchas veces como la información que tenemos cuando vamos a la escuela, de matemática, de alguna cosa, decís: esto no, ¿qué va a servir? Esto no me va a quedar. Y después uno, hoy te preguntan, cuánto es 2x3 y enseguida tener la respuesta. O sea, en síntesis, el modo en que actúa el cerebro ante la incerteza no siempre es el más saludable y lo sabemos. Y él siempre prefiere las certezas de lo previsible. En nosotros mismos está aprender mecanismos para manejar mejor la incertidumbre que va a existir, que no significa, pero qué mental, no, y el sentir, no. Bueno, sentí y usá tu cabeza a tu favor para tener pensamientos, ¿entendés?, que te saquen de la incertidumbre, porque por ahí hay algunas cosas que no sabes que pueden pasar, pero vos podés ponerle optimismo y fe. Igual va a haber incertidumbre y no vas a tener pensamientos negativos, exceso de estrés y ansiedad, ¿se entiende? O sea, hace esto con el fin de garantizar tu adaptación a un entorno que, si de por sí es complejo, te lo he dicho en algún otro programa, lo vengo diciendo hace un tiempo, la vida es una tragedia. Haciendo una vez lo he escuchado a Lina hablando de eso y me pareció muy... Es así, nacemos y sabemos cómo termina la serie, que nacemos y nos morimos. Entonces cuando te dicen todo es maravilloso, mentira, estás de paso, sí, estoy de paso en esta vida, pero bueno, si la puedo transitar all inclusive, mejor, ¿entendés? Estoy en esta vida, estoy de paso, pero soy protagonista, y soy protagonista dentro de lo que dentro de la tragedia que va a ser de que me voy a morir, de que hay personas que por ahí en algún momento se van a alejar o no van a estar, que no siempre todo me va a salir de la mejor manera, que no todos somos iguales en las acciones que tomamos, hay gente muy injusta, hay gente muy amable, y eso es parte de esta tragedia, pero lo que es maravilloso es que como seres vivos tenemos la capacidad de poder adaptarnos, ser más flexibles y, sabiendo cómo termina la peli, intentamos estar en paz, ayudar al prójimo, capacitarnos, transmitir, enseñar, podemos amarnos, podemos reír, podemos festejar, y todo eso es lo que lo hace maravilloso. Así que bueno, está buenísimo, sabes que me gusta, soy como un facilitador de herramientas para gente normal en situación de crisis, que lo hago a través de la numerología, más allá de haber estudiado psicología sin ser un profesional de la salud, dejé y me dediqué más a lo que es la numerología, la parte espiritual, pero tampoco vivimos del pasto y del aire y nada, y qué sé yo, ¿no? Estamos en este mundo que es bastante complejo en algunos momentos, al igual que maravilloso, si nosotros sabemos tener en estas situaciones de incertidumbre cierta flexibilidad y ciertas técnicas como para poder darnos cuenta, ¿no?, de todo esto. Tratar, justamente te decía, de garantizar nuestra adaptación a un entorno que siempre es complejo. Y no dudes nunca en solicitar ayuda especializada si tenés problemas para lograrlo, porque siempre se puede, pero a veces uno no puede solo. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545-9584 por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Cosas. sociable.